Miércoles 6 de febrero, los que siguen al Cordero. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 5. ¿Cuáles son las tres características principales de los 144.000 santos? ¿En qué aspectos estas características se relacionan con la descripción de los santos del tiempo del fin de Apocalipsis capítulo 14, verso 12? Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14 versos 4 y 5 es una descripción de los 144.000 que está en consonancia con el pueblo de Dios de los últimos días, que, comillas, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14 verso 12. Aunque sufrieron la ira de Satanás en su máxima expresión en la crisis final, permanecieron firmes debido a su estrecha relación con Jesús. A la luz de Apocalipsis capítulo 17 verso 5, ¿en qué sentido los 144.000 no se han contaminado con mujeres? La pureza de su carácter, ¿qué relación tiene con el hecho de que son redimidos de la tierra como las primicias para Dios? Apocalipsis capítulo 14 verso 4. Apocalipsis capítulo 17 verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 14 verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La inmoralidad sexual es un símbolo de la infidelidad a Dios. Apocalipsis capítulo 17 verso 5 habla de las rameras del tiempo del fin. Babilonia y sus hijas, con quienes todas las naciones del mundo cometerán fornicación. Ver Apocalipsis capítulo 18 verso 3. Sin embargo, los 144.000 permanecerán fieles a Cristo y resistirán las relaciones corruptas con Babilonia y las iglesias apóstatas. Por eso, los 144.000, comillas, siguen al Cordero por donde quiera que va. Cierre de comillas, capítulo 14, verso 4. Se sigue describiendo a los 144.000 como aquellos que han sido, comillas, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Capítulo 14, verso 4. En el antiguo Israel, las primicias eran los mejores frutos de la cosecha ofrecida a Dios. Números capítulo 18, verso 12. La palabra, comillas, primicias, puede referirse a los salvados, a diferencia de los del mundo. Santiago capítulo 1, verso 18. Pero en Apocalipsis, los 144.000 evidentemente son un grupo especial porque serán transformados sin ver la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 52. Por lo tanto, son las primicias de la cosecha más grande de salvados a través de todas las edades. Ver Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16. ¿Cómo podemos estar en peligro de cometer fornicación espiritual, incluso sin saberlo? ¿Por qué nos engañamos si creemos que no corremos ese peligro?